Andrea robó pan en la casa de San Juan. Andrea robó pan en la casa de San Juan. ¿Quién, yo? Sí, tú. Yo no fui. ¿Entonces quién? Fue Maruca. Maruca robó pan en la casa de San Juan. Maruca robó pan en la casa de San Juan. ¿Quién, yo? Sí, tú. Yo no fui. ¿Entonces quién? Fue Betty. Betty robó pan en la casa de San Juan. Betty robó pan en la casa de San Juan.